Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La asociación vecinal La Cerquía denuncia una situación de SOS al acceso del casco histórico. Sí, califican de deterioro, ruina, solares abandonados durante 20 o 30 años, falta de equipamiento y servicios, envejecimiento y despoblación, desaparición de gran parte del comercio autóctono y de los negocios tradicionales y artesanales, personas mayores sin la atención adecuada, bolsas de población empobrecidas y marginadas, expulsión de alquilados, etcétera. Proliferación y acumulación de negocios de ocio, de apartamentos y viviendas de uso turístico, hostales, hoteles, invasión de vía pública, contaminación acústica y visual. Y cuando nuestro casco histórico, apresúrense a ver Córdoba, que escribía Castilla del Pino en 1973, está pasando a ser un parque temático nada sostenible y se está cayendo y vendiendo a trozos, y mientras nuestro río no ha disfrutado de una sola intervención en los últimos años. Adelante, Andalucía hace una pregunta en el Parlamento sobre la presencia de la tutela judicial en la exhumación de las... de los cementerios de aquí de Córdoba. Varias cuestiones que llevan años reclamando desde organizaciones memorialistas como el Foro por la Memoria se han trasladado hoy al Parlamento andaluz. En esta ocasión, con relación a las exhumaciones de los cementerios municipales de San Rafael y La Salud. ¿Dónde está la presencia y tutela judicial, el censo oficial de víctimas, el banco de ADN y las pruebas genéticas que puedan realizarse con facilidad en nuestra propia ciudad? ¿Dónde está la previsión presupuestaria real? Las actuaciones en curso que se han iniciado a principios de enero tienen dos objetivos declarados. De un lado, documentar la localización de enterramientos de víctimas en fosas individuales y de otro, el inicio de actuaciones en la fosa común previo al trabajo arqueológico propiamente dicho que determine si es posible desarrollar el proceso de exhumación posterior. Para ello, un equipo de técnicos con experiencia acreditada está trabajando estos días. Pero antes de iniciar otras fases más complejas, se hace urgente resolver estas cuestiones. La confluencia aquí política en Córdoba podía tener otra oportunidad. Izquierda Unida, Podemos, Ganemos y Equo tienen previsto la celebración de una asamblea el día 10 de febrero para dar otra oportunidad a la confluencia política para concurrir a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo. Dicha asamblea estará abierta a la ciudadanía. Esta nueva oportunidad se produce después del llamamiento de 300 activistas que pedían a dichas formaciones llegar a la confluencia con la participación de la ciudadanía, asociaciones y colectivos. Sería la tercera vez que se intenta llegar a una confluencia de las formaciones de izquierda. Lo decíamos hace algunos minutos, nueva concentración de la plataforma en defensa del sistema público de pensiones. Así es, como ya hemos dicho antes, esta mañana a las 12 invitamos a todo el mundo a asistir a la concentración de la plataforma ciudadana en Córdoba en defensa del sistema público de pensiones. Ya nos han contado aquí las razones por qué convocan esa concentración y además plantea que no van a abandonar la calle mientras las pensiones mínimas y no contributivas lleguen a alcanzar el salario mínimo interprofesional con el horizonte de 1.084 euros mensuales, según establece la Carta Social Europea firmada por España. El gobierno no cumple, todos a la calle. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, continuamos con nuestro informativo este rápido, ¿eh? Una batería de noticias. Y vamos a conversar con un amigo de aquí, de la radio. Él tiene un programa de radio aquí y nos parece genial poder hablar con él dado que me parece que nunca la hemos entrevistado, y a ver si lo podemos hablar con él, ¿no? Buenos días, Diego. Hola, buenos días, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo estamos? Diego Peinazo. Buenos días, Inés. Hola, Ale. Oye, ¿quién representas tú? A ver, ayúdanos. Bueno, en realidad no represento hoy a nadie porque, vamos, yo pertenezco a la plataforma Por un Río Vivo. Uh-huh. Pero el tema que hemos abordado hoy, pues no lo hemos abordado de forma conjunta. Entonces voy a dar mi opinión mía. Pero hay inquietud, ¿no? ¿Hay inquietud en eso? ¿Qué? ¿Hay inquietud en eso? ¿En esa decisión? Me da la impresión que vamos a hablar del proyecto que hay en el Cordal de Écija, ¿verdad? Sí, eso, por ese motivo, sí. Sí, me da la impresión de que esto es un globo sonda, que hay poca realidad detrás. Lo que no sé muy bien es que se busca cuando se lanza esta noticia a los medios de comunicación, que el periódico Córdoba saca dos páginas, cuando en realidad ni siquiera hay un proyecto. Es decir, a mí me da la impresión de que pues es algo que se lanza, no sé muy bien con qué motivo, pero la verdad que no hay nada sustancial detrás de lo que han planteado. ¿Será para que saber si los ciudadanos estamos atentos a estos cambios? Yo creo que hay que estar pendiente cuando presenten el proyecto. Sí, mientras tanto hay que estar vigilante. A mí, yo no sé, voy a poner una comparación. ¿Os acordáis de la famosa playa? Sí, que salió varias veces en los medios de comunicación, que se pronunció todo el mundo. En realidad eso fue una fantasía, que no había nada detrás, porque ni siquiera los que habían presentado el proyecto eran dueños de los terrenos. Sí. Y eso funcionó muy bien para dar propaganda a una empresa, que es Crystal Lagoon, y a engrosar su currículum de supuestos proyectos que están haciendo. No sé si puede haber algo detrás de este tema. Porque, Diego, ¿se trata de la propuesta de un inversor o se trata de la propuesta política? Yo no lo sé muy bien. Puede que sean las dos cosas. Un inversor que yo creo que no va a invertir o que está buscando... pues la verdad es que... Bueno, dice que va a ser un barrio maravilloso, pero para hacer ese barrio maravilloso en principio tiene que tener el dinero para hacerlo y luego también los terrenos para hacerlo y la aprobación de los organismos adecuados para realizarlo, porque hay que recordar que donde pretende hacer esa actuación es terreno inundable. Así es. Entonces primero hay que tener esto. Y claro, en este carro, pues inmediatamente se apunta a muchos partidos políticos para desprestigiar a un gobierno municipal o bien para vender una cortina de humo de alguna cosa que ellos pretenden, vamos, que si ellos gobiernan dicen que lo van a hacer porque es maravilloso para la ciudad. Y además yo creo presentar, que ahí se junta el hambre con las ganas de comer. Sí, además presentar un proyecto de esta envergadura a 4 meses de las elecciones, ¿cómo lo ves? Hombre, pues tú lo estás formulando muy bien. Tiene mucho de electoral. Es decir, ahora mismo en este periodo electoral que se acerca, todo lo que se presenta en prensa hay que cogerlo con pinza, porque están las campañas electorales y donde los partidos políticos o algunos partidos políticos se quieren apuntar a supuestos proyectos que van a salvar la ciudad. Sí. Hace poco Pedro García en un artículo en el periódico y en unas declaraciones pues comentó que realmente de este proyecto no se puede decir mucha cosa porque realmente es que no hay nada. Claro, es decir, todavía es que no hay proyecto. Hay un boceto, ni siquiera un proyecto. Entonces, pues... Lo que yo también creo que es una oportunidad para que el Consejo de Distrito, para que la ciudad se pronuncie qué quiere hacer allí en el Cordal de Écija. No sé, que ahí también pues quizás esa oportunidad, antes que otro la lance, pues quizás habría que reflexionarlo. Allí en principio había una urbanización o al menos una zona, unos pisos muy modernistas, pero eso se cayó abajo. Y entonces quizás sea, no sé, yo creo que quizás habría que formular qué queremos hacer allí. ¿Qué quieren las vecinas y vecinos allí en el Cordal de Écija, verdad? Yo creo que el Cordal de Écija, no sé, claro, también desde mi punto de vista más ambientalista, ecologista, creo que gran parte de ese terreno creo de que debería ser de zona verde. Sí. Habría que cuidarlo más, a lo mejor, ¿no? El río a su paso por la ciudad debería ser como un cordón, como una franja de zona verde, que aparte de los valores que tiene de potencia las zonas verdes, serviría también para amortiguar el clima. Es decir, claro, si la ciudad crece de forma muy compacta, lo que va haciendo es que se produzca lo que se llama una burbuja de calor en la zona. Uh-huh. Y tú, pues, creas que a través del río, una zona verde, pues va a amortiguar lo que es, pues, esa isla de calor que se forma en la ciudad cuando la urbanización es muy extendida. Además, Diego, ahí en esa parte del barrio, del distrito, perdón, apenas hay zonas verdes. Porque en la parte del Campo de la Verdad tenemos Miraflores, tenemos la esquina de lo que es Cordel de Écija antes de cruzar la avenida, ¿no?, de Cádiz. Sí. Pero ahí en esa zona no hay zona verde. Hay pequeñas zonas verdes, pero ahí podría ser un parque como fuera de la Somadilla. Uh-huh. Si pensamos lo que es la Somadilla para el Distrito Norte, sí, o el futuro parque de Levante para el barrio de para el Distrito de Levante, esa zona podría ser fabuloso para el Distrito Sur. Es decir, sería un valor añadido a los vecinos y también, pues, otra zona de la ciudad también podríamos disfrutar de ese sitio tan, que realmente yo creo que es bello, y además incluso da las características. Creo que el parque no necesita una gran inversión, porque sí, prácticamente también ya es zona verde, sino habría que hacer algunas mejoras, pero que sin gran gasto, pues creo que resultaría muy bien. Mejor esta idea, Miguel. Digo, mejor esta idea, ¿verdad? Yo prefiero esta idea, sí, que sí, ese barrio maravilloso comercial con zonas peatonales. Eso que es. Lo de zonas peatonales queda muy bien, pero me gusta más esa idea. Yo creo que sería mucho mejor para el Distrito Sur. Y me da incluso la impresión de que hay todavía muchas viviendas vacías, más sí, que, y tenemos que ir, que esa vivienda vacía pues la vaya ocupando las personas, más que crear nuevos proyectos urbanísticos. Muy bien, pues Diego, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo, bien, compañero, un abrazo, compañero, un abrazo, de radio. Un abrazo, vale. Compañero de radio, gracias. Ya, gracias. Vale, hasta luego. Vamos a también, vamos a tomar el pulso de la opinión de vecinos de aquí del barrio y a ver qué les parece. Estamos hablando con Manuel López. Buenos días, Manuel. ¿Manuel? ¿Me escucha, Manuel? Yo te escucho. Ah, pues ahora te escucho yo también. Buenos días. Buenos días, compañero. Oye, ¿qué te parece esta idea que está circundando por ahí la ciudad y dando vueltas por el barrio de un proyecto, bueno, un poco extraño? No, extraño no. Existe un proyecto aprobado por parte del ayuntamiento desde hace tiempo de un plan especial del Cordel de Écija que contempla desde equipamientos públicos viviendas sociales, viviendas de protección oficial y la mejora de toda la esfera urbana de la zona. Uh-huh. Y sobre ese proyecto, que ha tenido una actitud un poco extraña por intereses particulares que lo han llevado a los tribunales hasta llegar al Tribunal Supremo, pues en estos momentos, habiendo sido totalmente validado por todos los tribunales, aparece en precampaña electoral un interés por parte de un partido para agitar, maniobrar y para plantear como si hubiera un proyecto nuevo y que ellos van a encabezarlo, cuando todo el mundo sabemos que eso tiene unos plazos, tiene unas condiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de un principio es que hay que apostar por la recuperación de la zona sur y de la zona del río, de Alcobendas de Écija, que se apuesta por esa recuperación urbana y social. Debe basarse en el proyecto aprobado, que es el Plan Especial del Cordel de Écija, que contempla viviendas sociales y viviendas de VPO protegidas. Y tercero, que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es poner en marcha lo más rápido posible todos los mecanismos que hagan efectivo ese proyecto. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo la vecindad con esto? Con el proyecto original. ¿Sí? Con el proyecto original, lo hemos visto desde distintas asociaciones, lo ha visto hasta la comunidad de vecinos del Cordel de Écija, lo que vivimos al principio de esa zona, y en general la mayoría está totalmente de acuerdo con el proyecto, de sacar adelante un proyecto que mejoraría no solamente nuestras donde vivimos, sino que mejoraría todo lo que es la zona del río de toda la ciudad, y es un proyecto de interés de ciudad. Otra cosa que estamos hablando es las informaciones, la agitación propagandística electoralista que en estos días está provocando un periódico y un partido político determinado, que es el Partido Socialista. Pero eso no significa que no estemos de acuerdo con el proyecto. Otra cosa es que lo que están lanzando de manera interesada estos sectores son realmente un poco de humo, un poco de agitación de las aguas para ponerse como protagonista de algo que es del ayuntamiento de toda la vida. Manolo es vecino del Cordel de Écija. Y una pregunta, más o menos aproximadamente, ¿cuándo se aprobó este plan especial, Manolo? Este plan especial se aprobó hace ya muchos años. Se aprobó en 1990. ¿1990? Madre sí, mía. Lo que pasa porque yo recuerdo, Manolo, que después de este plan especial hubo otra propuesta magnífica también, que eso quedó en agua de borraja, ¿no? No. Después de este plan especial lo que ha habido ha sido que unos particulares, por intereses urbanísticos y por querer ganar más dinero, lo que hicieron fue recurrir primero a la audiencia, después al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y ha llegado hasta el Supremo por varias partes para exigir que se le diera más ventaja o se le diera más posibilidades de negocio. Uh-huh. Pero no significa, una vez que ya se ha llegado hasta el final, ya está totalmente viable el proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando salió ya todas las sentencias favorables al proyecto, se inició la explosión de la burbuja inmobiliaria. Sí. Luego ya el interés ni las administraciones tenían dinero, y el interés de los privados tampoco se ponía encima de la mesa porque no había negocio en ese momento. Uh-huh. Es ahora, al cabo de un poco de tiempo, cuando hay un interés de alguna empresa, que por lo visto hay conversaciones, pero que no hay ningún proyecto concreto, solamente hay ideas y conversaciones de, mira, pues si se hiciera esto por aquí y por allí, pero sobre todo lo que hay es la idea de cambiar el plan especial para favorecer a esa empresa y que esa empresa haga ya otro proyecto distinto. ¿Y tú crees que será factible, Manolo? Bueno, en estos momentos no, por dos cuestiones. Primero, porque la legislación se ha hecho más reguladora y más rígida en torno a la zona del río, la famosa zona inundable, que como vemos está afectándole hasta barrios del interior y barrios consolidados como es Cañero. Imaginaros lo que no sería lo que es la orilla del río de Guadalquivir. Segundo, porque hay un gran zona que es de propiedad pública, tanto del ABRA como del ayuntamiento, y eso tiene que ver salir a la venta de determinada manera. No se puede enajenar los proyectos de una manera interesada tiene que cumplir unas normas, y eso es difícil en estos momentos también. Y tercero, porque tiene que haber una junta de compensación que integre, que favorezca los intereses públicos, los intereses privados que están afectados. Por tanto, eso es una cosa que tiene su plazo, su tiempo, etcétera. Manolo, pues muchas gracias por atendernos esta mañana, y así nos has ilustrado una visión distinta a la que teníamos anteriormente con nuestro invitado, y que a ver qué pasa, qué va a ocurrir en el futuro, y seguiremos el tema. Yo espero que en el futuro, más pronto que tarde, se haga realidad el plan especial del Cordel de Écija, que favorecerá a toda la ciudad y especialmente al distrito sur. Muchas gracias. Un abrazo, Manolo. Manolo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.